desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Comenzamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Como siempre les decimos, pueden contactarnos por el MSN Messenger a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde nos encontrarán en vivo durante la emisión de este programa. Además, pueden escribirnos a esa misma dirección para enviarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias. Y el programa de hoy está un poco dedicado a esos pequeños cuerpos del sistema solar. En esta primera parte, les quiero hablar un poco sobre los cometas. ¿Qué son los cometas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los podemos observar? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer los aficionados para contribuir a comprenderlos un poco más? Los cometas tienen la particularidad de ser fácilmente observables por los aficionados. No se necesitan equipos sofisticados. Suele haber varios cometas bastante brillantes en el año como para poder seguirlos y comenzar a comprenderlos un poco más. ¿Cuál es el origen de los cometas? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cuál es el origen de la palabra cometa? Bueno, cometa viene del latín, stella cometa, que quiere decir estrella con cabellera. Son cuerpos celestes que orbitan el Sol y se caracterizan por desarrollar una cola larga y luminosa mientras recorren el segmento de su órbita que los acerca más al Sol. En la antigüedad no se comprendía cuál era su origen. Las apariciones de los grandes cometas se consideraron simples fenómenos atmosféricos de nuestro planeta, hasta que, en 1577, el astrónomo danés Tycho Brahe probó que se trataba de cuerpos celestes. Y después, en el siglo XVII, el científico británico Isaac Newton demostró que los movimientos de los cometas están sujetos a las mismas leyes que controlan a los planetas en sus órbitas. Al comparar los elementos orbitales del paso de varios cometas, el astrónomo británico Edmund Halley mostró que la órbita y las características del cometa de 1682 eran idénticas a las que habían aparecido en 1607 y en 1531. Y así predijo exitosamente el retorno del cometa en 1759. Las apariciones previas del cometa Halley han sido identificadas posteriormente en registros que datan de hasta 240 años antes de Cristo. Y es probable que el cometa brillante observado 466 años antes de Cristo también fuera una de las apariciones del famoso cometa de Halley. El Halley se introdujo por última vez en el sistema solar interior en los primeros meses de 1986. Muchos de ustedes recordarán esa aparición, aunque no fue tan espectacular como se había predicho. Esa aparición nos permitió observarlo mientras se alejaba del Sol en marzo de ese año y fue interceptado por dos sondas de la ex Unión Soviética, la Vega 1 y 2, y por otra llamada Giotto, lanzada por la Agencia Espacial Europea. Además, dos sondas japonesas lo observaron desde mayor distancia. El cometa Halley volverá a acercarse al Sol en el año 2061. El astrónomo norteamericano Fred Whipple propuso en 1949 la teoría de que el núcleo de un cometa, que constituye prácticamente toda su masa, es una especie de bola de nieve sucia, es decir, un conglomerado de hielo mezclado con polvo. Varios hechos puntuales sirven de demostración a esta teoría. El principal es que la mayoría de los gases y partículas eyectados por los cometas y que conforman la coma y la cola de los mismos están compuestos por moléculas fragmentarias o radicales de los elementos más comunes en el espacio, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Esos radicales pueden generarse a partir de moléculas estables como el metano, el amonio y el agua, los cuales pueden existir como hielo o compuestos más complejos a baja temperatura en el núcleo. Otro hecho que apoya la teoría de la bola de nieve sucia es que los cometas que mejor han sido observados se mueven en órbitas significativamente desviadas con respecto a lo calculado de antemano usando la mecánica celeste de Newton. Esto provee una evidencia clara de que los escapes de los gases del cometa producen un efecto de propulsión a chorro que aleja ligeramente al núcleo cometario de su trayectoria original, que de otro modo sería predecible por las leyes de la mecánica. Además, los cometas de periodo corto observados durante muchas revoluciones tienden a disminuir lentamente su brillo con el paso del tiempo, exactamente como podría esperarse de la clase de estructura propuesta por Whipple. Y finalmente, la existencia de los grupos de cometas demuestra que los núcleos cometarios son cuerpos bastante sólidos. El tamaño de un cometa, incluyendo su difusa coma, puede sobrepasar el del planeta Júpiter. Sin embargo, el verdadero núcleo sólido de la mayoría tiene un volumen de solo unos pocos kilómetros cúbicos. El núcleo del Halley, del que hablábamos hace un rato, por ejemplo, mide alrededor de 15 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho. Cuando un cometa se aproxima al Sol, la luz solar evapora o sublima, más precisamente, el hielo que lo compone, por lo que su brillo aumenta enormemente. El cometa desarrolla entonces una brillante cola que en ocasiones se extiende muchos millones de kilómetros en el espacio. La cola está dirigida generalmente en la dirección opuesta al Sol, incluso cuando el cometa se aleja del sistema solar interior. Las grandes colas cometarias están compuestas de moléculas ionizadas simples, incluyendo monóxido de carbono y dióxido de carbono. Las moléculas se alejan del cometa por la acción del viento solar, un flujo de gases calientes eyectado continuamente desde la corona solar, la capa externa de la atmósfera solar, a una velocidad de 400 kilómetros por segundo. Los cometas frecuentemente también exhiben colas más curvadas y cortas, compuestas de un polvo fino arrancado de la coma por la presión de la radiación solar. A medida que un cometa se aleja del Sol, la pérdida de gases y polvo decrece en cantidad y sus colas desaparecen. Algunos de los cometas con órbitas pequeñas tienen colas tan cortas que son prácticamente invisibles. En el otro extremo, la cola de al menos un cometa conocido ha excedido los 320 millones de kilómetros de largo. La longitud de sus colas junto a la cercanía con que los cometas se aproximan al Sol y a la Tierra son los responsables de la variación en la visibilidad de los mismos. De los más de 2.000 cometas conocidos, menos de la mitad mostró colas visibles a simple vista y menos del 10% fueron realmente llamativos. Los cometas tienen órbitas elípticas y el periodo, es decir, el tiempo que tardan en completar una órbita completa en torno al Sol, de alrededor de 200 de ellos se ha calculado hasta el momento, y oscila entre los 3,3 años para el cometa Encke hasta unos 2.000 años para el cometa Donati de 1858. Las órbitas de la mayoría de los cometas son tan abiertas que resultan indistinguibles de parábolas. Pero a través de ciertos análisis, los astrónomos asumen que también se trata de elipses de gran excentricidad y con periodos de hasta 40.000 años o posiblemente muchos más largos. En realidad nunca se descubrió ningún cometa que se acercara al sistema solar interior describiendo una órbita hiperbólica. Esto implicaría un origen interestelar. Algunos cometas, sin embargo, pueden no volver a visitar nunca más las cercanías del Sol, debido a alteraciones extremas de sus órbitas originales por la acción gravitacional de los planetas gigantes gaseosos del sistema solar exterior. Esto ha sido observado en pequeña escala. Casi 60 cometas de periodo corto poseen órbitas que han sido influenciadas por Júpiter y se suele decir que pertenecen a la familia de Júpiter. Sus periodos oscilan entre 3,3 y 9 años. Cuando varios cometas con diferentes periodos se mueven casi en la misma órbita, se trata de miembros de un grupo cometario. El grupo más famoso incluye al espectacular cometa Ikeyasekki de 1965 y a 7 más, cuyos periodos oscilan alrededor de los 1000 años. El astrónomo norteamericano Brian Marsden ha descubierto que el Ikeyasekki y el aún más brillante cometa de 1882 son en realidad fragmentos de un cometa mayor, posiblemente el del año 1106. Este cometa y otros del grupo probablemente son los restos fragmentados de un cometa verdaderamente gigante hace miles de años. También existe una íntima relación entre las órbitas de los cometas y las órbitas de las lluvias de meteoros. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli probó que los meteoros de la lluvia de las Perseidas, es decir, aquellas de que se denominan así porque todos los meteoros parecen provenir desde algún punto de la constelación de Perseo cuando se observan desde la Tierra, que aparecen en agosto, se mueven en la misma órbita que el cometa de 1862. Similarmente, se descubrió que los meteoros de la lluvia de las Leónidas, es decir, aquellos que parecen provenir de un punto en la constelación de Leo, siguen la órbita del cometa de 1866. Muchas otras lluvias de meteoros han sido relacionadas con las órbitas de cometas conocidos, y se considera que se trata de trozos de roca y hielo diseminados por los cometas a lo largo de sus órbitas. Durante un tiempo se creyó que los cometas llegaban al sistema solar interior desde el espacio interestelar. Si bien no existe una teoría de origen detallada, muchos astrónomos creen que actualmente los cometas se originaron a partir de material planetario residual de los inicios del sistema solar. Por ejemplo, el astrónomo holandés Jan Oort propuso la teoría de que una nube de dicho material se acumula mucho más allá de la órbita de Plutón, y que los efectos gravitacionales de las estrellas que ocasionalmente se acercan a pocos años luz de nuestro sistema solar son las responsables de enviar ese material camino al Sol, en cuyas cercanías se hacen visibles como cometas. La teoría de la nube de Oort es actualmente aceptada en forma casi unánime. En 1992, el cometa Shoemaker-Levy 9 se separó en 21 grandes fragmentos al acercarse demasiado al poderoso campo gravitacional de Júpiter. En el siguiente acercamiento al planeta, en julio de 1994, durante un periodo de una semana, los fragmentos cayeron uno a uno a través de la densa atmósfera de Júpiter, a velocidades de alrededor de 200.000 kilómetros por hora. Durante los impactos, la tremenda energía cinética de cada uno de los fragmentos se convirtió en calor a través de inmensas explosiones, algunas de las cuales generaron bolas de fuego de un tamaño superior al de la Tierra. Y yo tuve la suerte de ver esos primeros impactos. Recuerdo, desde la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, estar dando una charla diciendo lo que podría suceder, lo que se podría observar en Júpiter, sin tener mucha confianza de que realmente se pudiera observar. Y en un momento, en mitad de una charla, me avisaron que ya se veía el impacto del primer fragmento. Recuerdo que resultó increíble verlo a través de un simple telescopio refractor, una mancha negra, una nueva mancha totalmente oscurecida en el planeta Júpiter, y luego otra y otra a lo largo de las horas. Fue una semana realmente muy emocionante. Y muchos recordarán que también hace unos meses la misión Deep Impact disparó un proyectil a un cometa, el cometa Tempel 1. Cuando el proyectil impactó en el cometa, después de bastantes problemas, cuando se creía que la misión había fracasado en realidad, las cámaras mostraron cómo el material eyectado producía una nube blanca, y los espectrógrafos a bordo de la nave comenzaron a hacer los análisis del material eyectado, cosa que aún hoy en día se sigue analizando, y cada tanto aparecen noticias sobre algún nuevo componente de este cometa Tempel 1 en el que impactó Deep Impact. Y como noticia, hace unos pocos días la NASA anunció que aceptaba una propuesta de la Universidad de Maryland para enviarle esta nave Deep Impact hacia una misión extendida para hacer un acercamiento a otro cometa, el cometa Betting. La Universidad de Maryland fue la que produjo la nave de la misión Deep Impact. Esta misión impactó en el Tempel 1 el 1 de julio del 2005. Y la misión no estaba terminada ahí, porque la nave quedó en muy buenas condiciones. Según los que nos cuenta este grupo de la Universidad de Maryland, su intención es la de llegar hasta otro cometa con la misma nave para poder comparar resultados y así aprender un poco más sobre el origen y de qué están hechos estos objetos del sistema solar. Si bien no impactará nada esta vez en ese cometa, lo que proponen es un sobrevuelo al cometa Betting en diciembre del 2008 para investigar si los resultados encontrados en el cometa Tempel 1 son únicos o también se pueden encontrar en otros cometas, y así descubrir si es que existe un origen común. Esta misión pasa a llamarse DIXI y quiere decir Deep Impact Extended Investigation, que usará lo que quedó, lo que sobrevivió de la nave Deep Impact y sus tres instrumentos que aún trabajan, dos cámaras color y un espectrómetro infrarrojo. El cometa Betting está ahora dentro del sistema solar. En estos momentos está entrando desde su distante origen y se encuentra cerca de la órbita de Saturno. Cuando se encuentre con la nave Deep Impact, el cometa Betting estará justo fuera de la órbita de la Tierra, más cercano al Sol de lo que estaba el Tempel 1, que estaba en la órbita de Marte, y alrededor de la misma distancia de la Tierra. Como la Deep Impact, DIXI será una misión conjunta entre la Universidad de Maryland, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la empresa Ball Aerospace and Technologies Corporation. Hasta ahora lo que se ha aprendido de estas misiones es que todas las superficies y las composiciones, pero sobre todo las superficies cometarias, son muy diferentes de un cometa al otro, dando a pensar que esos cometas provienen de historias muy diferentes, de momentos muy diferentes del sistema solar. Según los investigadores, Dixie ayudará a los científicos a determinar cuáles características de las estructuras del cometa y qué composición son realmente primordiales, comunes a todos. Y del análisis esperan determinar las condiciones y procesos que existieron 4.500 millones de años atrás, cuando se formó el sistema solar. Y así también comprender qué elementos conformaron a esos primitivos cometas, como el calor, el enfriamiento, los impactos, etcétera. Los datos de los cometas nos ayudarán a comprender mejor el origen del sistema solar y cuál es su rol dentro de él, si es que lo hay. Por ejemplo, una posibilidad es que los cometas hayan aportado material orgánico en forma de lluvia a la Tierra y que eso sea el posible origen de la vida en este planeta. La sonda Deep Impact fue el primer experimento a gran escala que se condujo a un cometa. Esta nave hizo sorprendentes descubrimientos al aproximarse al cometa Tempel 1. Hizo un análisis de su composición como nunca antes se había logrado, además de analizar el material que se eyectaba de él. Hizo un análisis de la distribución entre el dióxido de carbono y el agua, fotografió cráteres y otras sorprendentes características geológicas. Y todos estos descubrimientos los hizo simplemente fotografiando el núcleo del cometa a medida que se acercaba, antes del impacto. Eso mismo es lo que los científicos quieren hacer ahora, al extender la misión Deep Impact hacia el cometa Bessing. Faltan casi 2 años, pero esperemos ansiosos qué resultados nos brindará esta nueva misión a un cometa. Y para los que se quieran dedicar un poco más a la observación o profundizar un poco más sobre lo dicho en este programa, les recomiendo una página en español, una página de Luis Mancilla, de Santa Fe, Argentina. Su link es cometas.astronomiaonline.com. Allí tendrán los métodos de observación, glosarios, los cometas visibles en cada momento y muchísima información más que Luis nos coloca día a día. El portal Astronomía Online es uno de los mejores portales en español sobre astronomía que maneja nuestro querido amigo Ricardo Tomé, desde la ciudad de Bahía Blanca, en Buenos Aires. Así que sigan ese link. Les recomiendo que lo vean y lo disfruten como yo lo hice para aprender todas estas cosas. Y ahora le toca el turno a Esther Letrica, quien nos habla de otros cuerpos menores del sistema solar, los asteroides. Adelante, Esther. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Este es el programa Desde el Sur, que hace Ricardo Sánchez y con el que colaboramos Víctor Vive y yo, Esther Letrica, desde la República Argentina. El tema que vamos a tratar hoy es los asteroides. Los asteroides son los últimos residuos de los planetésimos que dieron lugar a la formación de los planetas de nuestro sistema solar hace ya 4.600 millones de años. El primer asteroide fue descubierto por el monje Giuseppe Piazzi el 1 de enero de 1801 y lo llamó Ceres en honor al santo patrono de Sicilia, ya que el astrónomo Piazzi era siciliano. Ceres resultó ser un objeto de unos 1000 kilómetros de diámetro que está en órbita alrededor del Sol a una distancia de 2,77 unidades astronómicas. Está entre la órbita de Marte y la de Júpiter. Tiempo después se fueron descubriendo otros objetos similares a Ceres, a los que se les llamó Palas, Juno y Vesta. Estos eran de menor tamaño. Juno y Vesta tenían unos 500 kilómetros de diámetro y... Palas y Vesta tenían unos 500 kilómetros de diámetro y Juno era bastante más pequeño. Actualmente se sabe que hay numerosos asteroides que orbitan alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. En un momento se pensó en que eran restos de un planeta que explotó, pero ahora la opinión más generalizada es que son restos de la nebulosa planetaria que formó el sistema solar y que no llegaron a aglutinarse formando un planeta. Ahora están bajo la influencia gravitatoria de la gran masa del planeta Júpiter. Todos estos objetos, que se conocen como el cinturón de asteroides, están distribuidos entre las 2 unidades astronómicas y 4 unidades astronómicas desde el Sol. Pero entre ellos hay zonas donde no hay asteroides. Es lo que se conoce como los vacíos de Kirwood, que se forman en zonas donde un objeto entraría en resonancia gravitatoria con Júpiter. Ese efecto gravitatorio lo llevaría a cambiar de órbita. Por eso en esas zonas no se los encuentra. Júpiter, con esa enorme masa, recordemos que es el planeta más grande del sistema solar, también arrastra en su órbita dos grupos de asteroides que conocemos como los troyanos. Los troyanos giran con Júpiter a 60 grados de distancia a ambos lados del planeta en los puntos de Lagrange, que son puntos de la órbita de Júpiter donde se combina la atracción gravitatoria del Sol con la atracción gravitatoria del planeta Júpiter. Y eso hace que el grupo de asteroides permanezcan en una órbita estable. A medida que progresó la astronomía, por la mejora de los equipos, de la observación, se fueron descubriendo más asteroides, pero no ya solo en el cinturón, sino proveniente de zonas mucho más alejadas del sistema solar. Dentro de este grupo hay algunos objetos que tienen órbitas que se acercan a los planetas interiores, como la Tierra. A este tipo de asteroides se los llamó Apolo, cuando tienen órbitas que cruzan la órbita terrestre, y se los conoce como Cupidos a los que tienen órbitas que cruzan la del planeta Marte. Se calcula que estos objetos con órbitas cercanas a la de la Tierra pueden llegar a colisionar con nuestro planeta una vez cada 250.000 años. En el pasado ya hubo impactos de asteroides en la Tierra con consecuencias catastróficas. Pero cuando los asteroides del grupo Apolo o los del tipo Amor cruzan el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, chocan eventualmente con otros asteroides del cinturón y se producen fragmentos como consecuencia del choque que pueden salir despedidos en órbitas que también se acerquen a la Tierra. Por ejemplo, hay grupos de asteroides con órbitas semejantes tanto en inclinación como en excentricidad, como por ejemplo los que se conocen como la familia Hirayama, porque fueron descubiertas por ese astrónomo japonés, que seguramente son el producto de una de estas colisiones entre asteroides. Hay asteroides dobles que giran uno alrededor de otro, en realidad giran alrededor de un centro de gravedad común, como por ejemplo el asteroide Héctor, que está formado por dos cuerpos muy próximos. En general, todos estos asteroides son cuerpos irregulares, muchos tienen cráteres, no tienen atmósferas, algunos son brillantes, otros oscuros, y su composición varía. Hay algunos que se estima que son del tipo condrítico, y hay otros que son mezclas de silicatos y metales, y también los hay semejantes a las condritas carbonáceas. En algunos se observa evidencia de actividad geológica. Esta actividad geológica se supone que es producto de la desintegración atómica del aluminio 26, que en los cuerpos pequeños puede llegar a generar suficiente calor para que se dé un proceso geológico activo. Actualmente, los asteroides cercanos a la Tierra, que se conocen bajo la sigla en inglés de NEO, Near Earth Object, son monitoreados y registrados para evaluar la posibilidad de que impacten en nuestro planeta. La entidad que se ocupa de llevar el registro de todos estos asteroides y sus características es el Minor Planet Center en Estados Unidos. El Minor Planet Center, que como decíamos registra todos los objetos del sistema solar, se llevó una sorpresa en la Navidad del año 2004, cuando desde el JPL en Estados Unidos y la Universidad de Pisa en Italia, que son dos entidades que hacen el seguimiento de los asteroides cercanos, le anunciaron que el asteroide 2004 MN4 había sido clasificado como un objeto categoría 2 en la escala Torino. La escala Torino determina, en función del tamaño del objeto y de la probabilidad de colisión de este con la Tierra, el peligro potencial que éste encierra. La categoría 2 implicaba que debe ser seguido con atención por los astrónomos porque va a pasar cerca de la Tierra. En las primeras determinaciones de su órbita, la situación era cada vez más pesimista y los cálculos daban una alta probabilidad de que el asteroide se encontrara con la Tierra el día 13 de abril del 2029. Se hizo indispensable, por lo tanto, conocer el tamaño y obviamente recalcular la órbita. Los estudios de su espectro indicaban que se trataba de una condrita, con lo que se pudo determinar su albedo y calcular su tamaño, que se estimó en 320 metros de diámetro. En enero del 2005, el radiotelescopio de Arecibo, que es la antena parabólica más grande que existe, determinó su órbita y, según los nuevos cálculos, se vio que el asteroide pasaría más allá de los satélites geoestacionarios terrestres, viéndose en su acercamiento en el 2029 como una estrella de tercera magnitud que se movería rápidamente atravesando el cielo. A este asteroide, el más cercano hasta ahora conocido, se le dio el nombre de Apophis, que es el nombre en griego del dios egipcio Apep, que significa el destructor. Los nuevos cálculos traen tranquilidad y todo indica que Apophis, a pesar de ese inquietante nombre, va a pasar de largo. El desarrollo de la tecnología nos permite conocer cada día más sobre el sistema solar, los diversos observatorios continuamente monitorean el cielo y los científicos están imaginando los medios que les van a permitir hacer frente a los Apophis por venir. Y si no, ya sabemos, lo llamamos a Bruce Willis, lo mandamos al asteroide con el taladro y solucionamos el problema. Esto ha sido todo por hoy y los saludo hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Acabamos de escuchar el tema interpretado por Sarah Brightman, Eden. Y pasamos ahora a las noticias más relevantes de la semana. La Unión Astronómica Internacional ha anunciado que el 2009 será el Año Internacional de la Astronomía, en reconocimiento mundial a esta disciplina y sus aportaciones a la sociedad y a la cultura. La Unión Astronómica Internacional espera que el Año Internacional suscite el interés de los ciudadanos, no solo por la astronomía, sino también por la ciencia en general. En el 2009 se conmemorarán los 400 años de las primeras observaciones telescópicas de Galileo. Sus descubrimientos, cantidad de estrellas invisibles al ojo humano, las lunas de Júpiter y las montañas y cráteres de nuestra luna, revolucionaron nuestra percepción del lugar que ocupa la Tierra en el universo. El Año Internacional de la Astronomía, cumpliendo con el objetivo de acercar esta disciplina a la gente, en particular a los jóvenes, les brindará la oportunidad de reunirse con astrónomos y, a través de un telescopio, observar lo que vio Galileo hace 4 siglos, las lunas de Júpiter. Entre otras ideas, se plantea la creación de un blog de astronomía que recogerá los apuntes diarios de los científicos explicados por ellos mismos. La Unión Astronómica Internacional cuidará de que la participación en el Año Internacional de la Astronomía se extienda a las poblaciones de los países en desarrollo, a través de un programa especial denominado Universal Awareness. Confía en exponer a los niños a los aspectos inspirativos de la astronomía y ayudarles a comprender mejor el mundo en que vivimos. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea prevé lanzar en 2007, por las fechas en que será reparado el Hubble, su observatorio espacial Herschel, que será el telescopio orbital con el espejo más grande jamás lanzado al espacio. Herschel complementará al Hubble en la parte infrarroja del espectro y constituye una misión dirigida por la ESA con participación de la NASA. El observatorio espacial contará con un telescopio reflector de 3.5 metros de diámetro que será capaz de observar en longitudes de onda que nunca antes han sido exploradas. Después de un viaje de 4 meses desde la Tierra, el Herschel tendrá una misión nominal de 3 años en órbita alrededor del segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La astronomía en el espectro infrarrojo es joven y emocionante. En 3 décadas, los astrónomos infrarrojos han encontrado decenas de miles de nuevas galaxias y han realizado sorprendentes descubrimientos como el de las grandes cantidades de vapor de agua que llenan nuestra galaxia. Con este laboratorio, los científicos prevén encontrar otros sistemas planetarios o comprender procesos como el nacimiento de galaxias en el universo temprano mediante observaciones libres de las distorsiones impuestas por la atmósfera terrestre. El Herschel intentará responder a preguntas sobre la formación y evolución de las galaxias en las primeras fases del universo, así como sobre la formación y evolución de las estrellas y su interrelación con el medio interestelar. El telescopio también investigará la química de nuestra galaxia y la química molecular de las atmósferas de planetas, cometas y satélites del sistema solar. Está previsto lanzar el telescopio en julio del 2007. Por cuestiones de costos, la ESA decidió lanzar el Herschel junto con la nave Planck, que estudiará la radiación cósmica de microondas. Y como casi todas las semanas, China pasa a brindarnos noticias sobre su evolución en la carrera espacial. China ha comenzado el desarrollo de su propio sistema de navegación por satélite, denominado COMPASS, el cual estará integrado por 5 satélites geoestacionarios y 30 móviles. Desde el inicio del milenio, el país asiático ya ha lanzado con éxito 3 satélites a los que se sumarán 2 nuevos lanzamientos a principios del año próximo. Los planes iniciales estipulan que el sistema de navegación cubrirá China y parte de los países vecinos en 2008, para avanzar posteriormente hacia un sistema mundial. El sistema ofrecerá 2 tipos de servicios de navegación. Los abiertos permitirán a los usuarios obtener datos de posicionamiento con un margen de 10 metros, estimaciones de velocidad de hasta 0.2 metros por segundo y una fiabilidad temporal de 50 nanosegundos. Los servicios para usuarios autorizados ofrecerán servicios de localización, velocidad y telecomunicaciones más seguros. China está dispuesta a cooperar con otros países en el desarrollo del sector para que el sistema COMPASS opere con otros sistemas de posicionamiento vía satélite internacionales. Y además han anunciado que construirán su propia estación espacial. China construirá su propia estación espacial tras el lanzamiento de la próxima misión de la nave Shenzhou 7 en el 2008, según aseguró el primer astronauta chino, Zhang Liwei. La estación servirá de base para los experimentos científicos a gran escala que el país asiático pretende llevar a cabo en los próximos años, dijo el astronauta, subdirector del Centro de Investigación y Formación de Astronautas de China. La nave Shenzhou 7, que partirá con 3 tripulantes a bordo, ya ha comenzado a tomar forma, explicó Qi Faren, diseñador jefe de las primeras 5 cápsulas espaciales Shenzhou. Todos los equipos de los distintos sistemas ya han sido entregados al Centro de Aviación Espacial de China para ser ensamblado, señaló. La misión será la primera de China que realizará un paseo espacial y estará tripulada por el propio Yang y por los astronautas de la Shenzhou 6, Fei Yunlong y Nie Haixian. Y para finalizar, los científicos del CERN, del laboratorio de partículas más importante del mundo, han puesto en marcha un nuevo experimento con objeto de investigar la posible influencia de los rayos cósmicos galácticos en las nubes y el clima de la Tierra. Esta es la primera vez que se utiliza un acelerador de física de alta energía en las ciencias del clima y de la atmósfera. Los rayos cósmicos son partículas cargadas de alta energía que proceden del espacio exterior y viajan a velocidades próximas a la velocidad de la luz, para acabar chocando con las partículas que se encuentran en la atmósfera terrestre y producir, a su vez, una cascada de choques secundarios de partículas y un estallido de luz ultravioleta característico. Según las investigaciones más recientes, podría existir una relación entre los rayos cósmicos y el cambio climático. En 1997, Henrik Svensmark y Eigil Fisch-Christensen, del Instituto Danés de Investigación Espacial, formularon una teoría según la cual los grandes flujos de rayos cósmicos podrían dar lugar a un mayor número de nubes y a un clima más frío y viceversa. Para los científicos daneses, los cambios en la intensidad del viento solar, es decir, la corriente de partículas cargadas que fluyen a partir del Sol, podrían generar cambios en el flujo de rayos cósmicos. El experimento, desarrollado en el CERN y conocido con el nombre de CLOUD, pondrá a prueba por vez primera, en condiciones controladas de laboratorio, la hipótesis según la cual los rayos cósmicos ejercen una influencia sobre el clima. Los científicos enviarán unas de partículas, los rayos cósmicos, desde el sincrotrón de protones del CERN hasta una cámara del reactor y una cámara avanzada de nubes. Las cámaras, que están equipadas con toda una serie de instrumentos externos, han sido diseñadas para recrear y posteriormente controlar y analizar las condiciones de temperatura y presión en cualquier punto de la atmósfera. En concreto, analizarán condiciones tales como la nucleación y la proliferación de los aerosoles, la formación de gotitas de nube, la producción de vapores condensables, la creación de núcleos de hielo y la dinámica de las nubes estratosféricas. El experimento reunirá a un equipo interdisciplinario de científicos perteneciente a 18 institutos y 9 países de Europa, Estados Unidos y Rusia, entre físicos atmosféricos, físicos solares y físicos especialistas en partículas y rayos cósmicos. Como explica el portavoz de CLOUD y que trabaja en el CERN, el experimento ha atraído a los más destacados científicos solares y terrestres, así como a científicos expertos en aerosoles y nubes de toda Europa. Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suiza y el Reino Unido son países especialmente avanzados en lo que se refiere a estas disciplinas. El CERN se presenta como un entorno único para llevar a cabo este experimento. Además de sus aceleradores, aportan las tecnologías especializadas, las técnicas experimentales y la experiencia en la integración de grandes y complejos detectores necesarios para la realización de este experimento. Un ejemplo del actual prototipo del CLOUD es el sistema de gas diseñado por ingenieros del CERN que genera aire ultra puro a partir de la evaporación de oxígeno y nitrógeno líquidos. Se trata probablemente del aire más limpio que pueda existir en cualquier lugar del mundo. Se espera que los primeros resultados del prototipo de CLOUD salgan a la luz en el verano del 2007. Y se nos acabó el tiempo. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Como siempre les decimos, sus comentarios y sugerencias son esperados en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y nos vamos con un tema musical interpretado por Chris Spheeris y Paul Buduris, Seven Mess. Hasta la semana próxima.